para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su palacio. Hola, buenas tardes Juan, buenas tardes para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, estamos nuevamente con nuestra columna semanal política del necio y en el caso de hoy vamos a tocar un poquito el tema de la situación nacional, ¿eh? La situación institucional, sobre todo de la nación. Evidentemente que la figura del presidente Javier Milei se encuentra totalmente en decadencia, ¿no? Debilitada, desdibujado por una serie de derrotas que ha tenido en el Congreso y en distintos ámbitos, después ante las reiteradas versiones también de su inestabilidad psíquica, ¿no? Que realmente da bastante temor que nuestra patria esté gobernada por una persona que indudablemente no está en condiciones físicas de tener esa responsabilidad, una persona que permanentemente cuando recibe alguna noticia que no le agrada, algo que lo contradice, tiene unos ataques de esquizofrénicos a los gritos ahí en la residencia en Olivos, tienen que venir la hermana y otros a rescatarlo de ese estado, a empastillarlo, y bueno, ese es el gobierno que hoy está al frente de la Argentina, lamentablemente. Esperemos que esto tenga una corta duración, ya demasiado esta pesadilla, ya demasiado ha ocupado la cabeza de los argentinos, llevándonos a la ruina prácticamente, en muchos sentidos, no solo económico, sino también morales y de todo tipo. Muy bien, fíjense que en el Congreso de la Nación, para dar algunos ejemplos, ¿no? Se han tomado algunas resoluciones, algunos dictámenes en el Congreso que van en contra de la posición del presidente, ¿no? En primer lugar se creó la comisión investigadora del fraude de Libra realizado por Javier Milei, ¿no? El fraude ese de la moneda virtual, en la cual indudablemente le produjo enorme pérdida a muchos inversores, no solamente de la Argentina, sino del extranjero. Así que en ese sentido la causa sigue avanzando a nivel internacional. En Estados Unidos están recopilando pruebas, porque allá aparentemente no se las van a perdonar. Quizá en Argentina pueda zafar de alguna manera, pero a nivel internacional el daño a una moneda, ese tipo de fraudes son castigados severamente, sobre todo si el que lo ha promovido es un presidente de la nación, que tiene que velar por la salud de la economía de su país, de la economía mundial en general. Así que bueno, creo que eso tarde o temprano va a haber novedades importantes que van indudablemente a debilitar aún más a Javier Milei. El otro tema que se trató en el Congreso fue los pliegos de Lijo y Mancilla, dos jueces que fueron, en el caso de Mancilla, fue nombrado en comisión a la Corte Suprema por Milei, lo cual es totalmente anticonstitucional, y Lijo estaba esperando la aprobación de la Cámara de Senadores. Bueno, conclusión, se rechazaron los pliegos de los dos, por lo tanto Mancilla terminó renunciando a esa situación irregular en la que estaba en la Corte, y Lijo también quedó afuera directamente. Así que sigue la Corte con sus integrantes, con los 13 integrantes que tiene en los últimos tiempos, Y bueno, esperemos que esos tres integrantes también sean conscientes, porque ellos han avalado ese tipo de cosas fuera de la ley que promueve el presidente. Y ellos lo han avalado. Y bueno, esto también fue contra ellos, la resolución del Congreso, de la Cámara de Senadores. Bueno, así que bueno, con todo esto está demostrando también de que esa alianza o pseudo alianza que tenía Milei con algunos sectores políticos que no eran de la Libertad Avanza, el caso de los radicales, el caso de algunos partidos menores, el caso del PRO, bueno, eso está totalmente debilitado, creo que no está roto definitivamente, pero indudablemente que no puede obtener los fallos que necesita Milei, ¿no? Los votos no los tiene para aprobar las leyes que él pretende aprobar en el Congreso de la Nación. Así que prácticamente si la oposición mantiene esta postura frente a las locuras que propone el presidente, indudablemente que no va a poder sacar ninguna ley que vaya en contra de las instituciones de la República Argentina. Bueno, está pagando Milei el daño que ha venido haciendo la República todo este tiempo, ¿no? Eso no le puede salir gratis. Fíjense en cómo ha estado destruyendo un montón de cosas en la Argentina, entre ellos el presupuesto universitario, el tema de la salud pública, bueno, un montón de temas que lo ha puesto pata para arriba, y realmente la Argentina no camina ni para atrás ni para adelante. Pero fíjense un tema que lo podríamos llamar menor, pero fíjense hasta en las cosas que destruye a nuestro país. Había en la Argentina había una ley que protegía las especies de fauna nativa para que no se pueda promocionar la venta y la comercialización de animales autóctonos, como el puma, el yagualeté, qué sé yo, una mulita, un carpincho, bueno, todo lo que las aves nativas, bueno, todo eso estaba prohibido. Bueno, por un decreto de la Presidencia de la Nación liberó la comercialización de fauna nativa. O sea que ahora nuestra fauna autóctona está a merced de cualquier persona que quiera atrapar animales, venderlo al extranjero, y por lo tanto reducir el plantel de por sí pobre que va quedando de las especies de fauna, ¿no? A partir del retroceso de los bosques nativos, de la tala indiscriminada, de la pérdida de hábitat que tienen los animales. Bueno, a eso le sumamos que ahora directamente está aprobado y el que quiera puede hacer con esos animales lo que desee. Bueno, fíjense, un tema que aparentemente sería menor, para mucha gente no lo es, pero ¿cómo hasta en esas cosas se busca destruir a la República Argentina? El propio presidente, es verdad que tenemos un topo ahí, ¿no? Nunca lo tomamos tanta conciencia de que realmente era el enemigo disfrazado en nuestras filas. Bueno, muy bien. Por supuesto que Javier Milei está preocupado por el tema del Fondo Monetario Internacional, ansioso porque salga finalmente el crédito, todavía no ha salido la palabra definitiva, pero indudablemente que si sale no va a ser por todo el dinero que él pretendía, y será con muchos condicionamientos para el gobierno. Así que no la tiene fácil, ese poco dinero que le van a dar, la mayoría va a ser indudablemente para pagar deuda al mismo fondo, y lo poco que va a poder utilizar le va a durar poco y nada, porque con esta política económica evidentemente la reserva de Argentina se licúan todos los días. todos los días. Así que bueno, sigue subiendo el dólar, lo cual hace que el dólar blue, lo cual hace que haya inflación, eso que niega Milei, se jacta de que no hay inflación, de que no hay pobreza. Bueno, todo cuento chino, ya lo sabemos perfectamente. Muy bien. Otro contratiempo que tuvo Milei, que el último viaje a Estados Unidos pensaba reunirse con Donald Trump, y Donald Trump ni lo recibió ni lo saludó, no hubo foto de Milei con Donald Trump, lo cual volvió totalmente desencajado de ese viaje, hecho una furia por el desplante de Trump. Bueno, yo creo que es bueno que le caiga la ficha de que realmente él para Trump no significa absolutamente nada. Y Trump va a ser de él y de la Argentina, si lo dejamos, lo que absolutamente quiera, va a tratar de obtener lo que más quiera. Lamentablemente que Milei está apoyando el gobierno de Trump, pero Trump en la Argentina no toma las medidas que toma Trump de protección de la economía. Así que realmente no tiene sentido ya todas estas cosas. Mientras tanto, siguen las protestas en las calles, junto a los jubilados. Esta semana salió la CGT, y multitudinaria, cada vez mayor y cada vez más coordinación entre las organizaciones políticas y sociales. Y sobre todo es destacar que no participaron las fuerzas de seguridad federales, como lo dictaminó la justicia. Así que la Patricia Bullrich tuvo que guardar a sus gendarmes, a toda esa fuerza, los prefectos, que son los que reprimen más ferozmente a la gente, se han tenido que desaparecer de la calle, por lo menos ese día. Y se hizo cargo la policía de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, como era sabido que iba a ocurrir, no hubo desmanes, no hubo violencia, no hubo nada. La culpa es de Bullrich. Por eso tendría que ya haber renunciado hace rato. Por eso y muchas otras cosas más. Bueno, después aparte podemos mencionar que en el justicialismo, finalmente el gobernador Axel Kicillof separó, desdobló las elecciones de Buenos Aires, de los cargos provinciales con los cargos nacionales. Lo cual contradice la postura de Cristina Kirchner, que es la presidenta del partido, ¿no?, a nivel nacional. Así que hay un conflicto ahí, indudablemente, entre la conducción nacional y provincial del Partido Justicialista y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Veremos a ver cómo termina. Indudablemente que a Cristina le interesa sobre todo la elección de los diputados nacionales, porque son con los cuales la fuerza que nos da a nivel nacional al peronismo en el Congreso, ¿no? Y Kicillof está más preocupado por las elecciones para sus cargos en la legislatura bonaerense y para las elecciones en algunos pueblos donde se renuevan concejales y una serie de cosas, y los intendentes no la quieren mezclar. Eso está en vía de resolución. Para finalizar, quiero apuntar dos noticias que yo creo que son importantes y que nos tocan de cerca acá los cordobeses. Por un lado, el gobierno de la provincia de Córdoba ha sacado un decreto por el cual convierte a EPEC en sociedad anónima, lo cual lo hace pasible de una futura privatización. Bueno, esto es una pelea eterna que le han querido dar varios gobiernos en la provincia, queriendo manotear esta importante empresa y dejarla en manos de privados, que lo único que van a pensar es en sacar más dinero, más ganancia. Así que bueno, va a haber resistencia y va a haber resistencia en la calle, ya sabemos lo que es el sindicato de Ley y Fuerza, así que este tema recién comienza. Y después también hacer una mención que en la ciudad de La Falda y en esta zona ya comenzaron las movilizaciones y protestas por el tema del hospital. Se ha ido el Consejo Deliberante, se han manifestado en la Avenida Edén sobre el el achicamiento del Hospital de la Falda. Bueno, ya la gente ya está bastante enterada de eso y nosotros acá lo hemos comentado. Así que eso es otra cosa que ha comenzado y vamos a ver cómo termina, ¿no? Ahora, lo que a mí me causa, me llama la atención, escucho a intendentes de acá, intendentes sobre todo del radicalismo, que se quejan de la situación nacional, que se quejan de que no han podido cubrir sus gastos, que tienen que quitar prestaciones municipales como esta del hospital, y dicen que es producto de que no tienen recursos de parte de la nación, que ha cerrado todo la canilla de recursos para el interior. Ahora, muy bien, y ellos lo votaron a este gobierno. Todo eso intendentes de la zona que hoy se quejan de la situación y que hoy no pueden llevar adelante su gestión, lo votaron a Milei. ¿Eh? Así que me parece que merecería una reflexión de parte de ellos, ¿no? Porque por seguir los dictámenes de algunos dirigentes de su partido, se le escapa la perdí, ¿no? De ver qué es lo que se le venía y cómo iba a ir contra ellos su propio voto. Bueno, muy bien, listo, nos estamos viendo, hasta la semana próxima, y ahora vamos a escuchar un temita como cierre musical, una hermosa samba de Félix Luna y de Ariel Ramírez. Samba de Usted, interpretada por Rally Barrio Nuevo. Gracias, chao y hasta la próxima. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega yo,